Ah, obvio. El cual será uno de los hilos conductores de este programa con ustedes. ¿Cuál es tu apellido? Riz. ¡Ramón Riz! ¡Bravo! Bueno, muchas gracias. Especial un saludo a mi mamá y hermana chica que están escuchando. Tenemos dos auditores, vamos compañeros. Vamos, mi hermano, vamos con el Andrés, vamos. Así que para no hacerme larga la presentación, presento al conductor de este programa, Alejandro Fernández. ¡Bravo! Soy yo. Dreiser. Yo con Guata es conociéndote recién su barato y yo, bueno. Está bien, pues, aquí la prenda, compadre. Somos un equipo completado, sí. Pueden escuchar. Bueno, vamos a empezar nuestro programa. Como en nuestro primer programa queremos explicarle el por qué, el cuándo. ¿Cómo llegamos aquí este trío jugoso a hacer este programa? Ramón, por favor. Bueno, la verdad es que la idea surgió hace 20 minutos el nombre, en una sólida reunión conceptual y la biblioteca. Sí, la biblioteca, sí. La biblioteca. Quiero mandar una genial pizza, sí. Claro. No, tu Coca-Cola. Quiero mandar un especial saludo en este minuto a DJ y a todo el mundo que nos ha seguido gentilmente su espacio, ya que su rating era tan alto que tuvo que dividirse en dos días más, viernes y sábado a partir de las 8 de la noche. Saludos, Ricardo Pablo. Y bueno, explicar básicamente cómo tres personas que estudian Derecho y que no tienen ni idea de radio llegan en este momento a dirigirse a ustedes. Dos Derecho y una que estudia Psicología. Muy buena carrera. Subiré en harta proyección últimamente. Sí, bueno, grande psicólogo, grande campo laboral, el mago Oli es psicólogo, la Marcela Caricia es psicóloga. O sea, dicen que Roberto Nicolini es psicólogo. Vamos a hablar de Roberto Nicolini más tarde. Bueno, básicamente la idea de este programa es comentar la actualidad nacional en parte en serio, en parte humorísticamente. Para eso tenemos gente dotada en el tema del humor. Un psicólogo, por ejemplo. Por ejemplo. Y básicamente conseguimos este programa mediante una pequeña apuesta que le hicimos al dueño de la radio. ¿Cómo le gana un partido ping-pong? Es así de simple. Usted acérquese a centro alumno derecho de la Universidad Católica de Chile, encuentra un flaquito alto, le juega un partido ping-pong y está aquí el próximo jueves. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. Bueno, comencemos entonces con la predicción de esta semana. Bueno, yo les voy a contar, hoy día estuve más o menos accidentado. ¿Qué te pasó? Te vi que llegaste medio pantallando. Sí, tuve que llegar cojeando aquí al estudio tan profesional que tenemos. Después de la reunión que has peor, parece. Tuve que llegar cojeando al estudio porque tuve un problema en mi rodilla. De hecho, les puedo contar, el médico me dijo que tenía un aumento del volumen de las partes blandas intraarticulares en el receso suprarrotuliano de la cavidad articular. En otras palabras, digamos, me torcí el tobillo. Ahora, yo... estuve leyendo el informe del radiólogo y yo no sé en verdad si esto es un informe sobre mi rodilla o una carta de amor medio perversa, porque... querido amor, he experimentado un aumento de volumen de partes blandas intraarticulares del receso suprarrotuliano de la cavidad articular. La estructura ósea es normal. Mi amor sigue igual. Las caras articulares de nuestra pasión son regulares y la amplitud de nuestro deseo de los espacios articulares están llenos de pasión exacerbada. No se observa fractura en la médula, pero sí en mi corazón. ¿Pero qué es esto? Yo creí que me había torcido la rodilla, pero parece que me equivoqué. Es una clínica bastante reconocida. Sí, no vamos a decir su nombre, pero sí, para trabajar. Deutschland. En fin. Deutschland. Bueno, en fin, vamos al... de lo que se trata este programa, la contingencia, la noticia, el acontecer. Vamos, ayer fue feriado porque fue la celebración del Día del Trabajador. ¿Qué hiciste tú como trabajador radial? Nada, pues si eso se hace en el Día del Trabajo. Se dedicó a escuchar radio. Claro. Tutum. Como buen trabajador radial. Bueno, ¿qué les parece si comentamos un poco de todo lo que pasó ayer? Comentemos. No, esta es la parte seria del programa. Y de verdad queríamos comentar este tema porque todo el mundo vio la noticia anoche, la gran mayoría del país las vio, y nos enfrentamos a un fenómeno que ni cuando Chile pierde la clasificación al Mundial vemos tanto destrozo como ayer. ¿Por qué? ¿Eran trabajadores? Tema que Fernando luego comenzará a analizar en este minuto. Sí. Muchas gracias, Fernando. Aquellos bueno. trabajadores esforzados. Aquellos trabajadores esforzados que se levantan tipo 9, 10 de la mañana a comenzar a mover el país, bajando desde la amplia cordillera de nuestra ciudad, bajando la montaña a los suburbios de las oficinas de Providencia. Aquellos pobres trabajadores que traen el pan con el sudor de su frente a sus pobres familias que viven en la precordillera del sector santiaguino de la capital. Aquellos que se levantan temprano por la mañana, se meten a una pieza llena de vapor, se imaginan el ahogo. Luego se suben a su Mercedes Benz, pobres aquellos, y sufren. Con solo dos velocidades de aire acondicionado. Solo dos. Sufren al ver aquel jardinero con sus herramientas opresoras, andando en bicicleta por el ambiente limpio, que se levanta a las 5 de la mañana para respirar y hacer ejercicio. Aquel jardinero que vive en una burbuja, trabajando día a día en la dehesa. Bueno, yo creo que eso explica más o menos la diferencia social, lo que lleva al esforzado ejecutivo de nuestro país a causar los destrozos que se produjeron ayer. Ramón estuvo ahí en vivo y nos puede contar lo que pasó aquí en el banco al lado de la universidad. A todo esto, si fue fome la primera pelea de cable, nosotros lo pasamos la raja, así que... Sí, nosotros estamos cargados. Sí, sigan escuchándonos. El modulador de audio está muy actual en este momento. Oye, se nos había olvidado decir que estamos en Messenger, ¿cierto, Alejandro? Sí, estamos en Messenger, pueden... Online. Pueden hablar con nosotros en reuniondepauta@hotmail.com. Recibiremos sus comentarios, sus tallas, las puteas no las vamos a pescar. Pero además les tenemos una noticia, ustedes a través de Messenger pueden decidir cuál será el último tema a tratar en este programa. Así que escriban reuniondepauta@hotmail.com. Yo hago asistencia psicológica o cualquier cosa también. Problemas legales también son solucionados en esta instancia. Así que por favor, conéctense. Si tenemos menos de 5 contactos, nos echan. Por favor. Hermana, por favor, métete. Ramón, cuéntanos qué pasó ayer. Bueno, básicamente se organizó un acto en la Alameda, típico acto de 1 de mayo, en que el presidente de la CUT, ¿cómo es que se llama el de ahora? Antonio Martínez. No sé, en verdad. Señor Martínez, claro, señor Martínez, da un discurso en que generalmente le tiran huevos y sale entre epíteto garatístico y etcétera, y que hay uno que otro grupillo musical que hace más amena la tarde y la jornada. Bueno, generalmente esto no pasa más de allá de un par de banderas que se agitan y consignan en contra del gobierno de turno, en contra de los opresores trabajadores. Pero tan, ¿qué pasó este año? Sí, mira, la verdad, hablando un poco en serio, ayer es interesante, más allá de todos los destinos. ¡Hablando un poco en serio! No, en serio. Los destinos es importante el tema de hablar de toda la gente desempleada del país. Dice que el desempleo baja y baja, pero siempre sigue bordeando las dos cifras casi. Y el desempleo es un invento de la literatura, igual que los niños pobres y todas esas cosas. No, Fernando, es un tema serio. Eso ocurre en la realidad, por favor. Entonces, bueno, había unas manifestaciones que tú viste de los trabajadores de micro. Sí, empelotados, literalmente estaban los trabajadores de micro. Según lo que entendían la información que leí, tal vez estoy mezclando, pero lo que extraigo limpio es que la gente de las micros, los cantantes de micros, los payasos y demás, en particular un grupo, una familia, salió empelotada literalmente, o sea, desnuda, sin ropa, a manifestarse contra el descontento de que en los nuevos transportes del Transantiago les impiden manifestar su arte y no los dejan entrar a las micros. Ellos dijeron, si esto sigue así, el gobierno nos va a dejar tal como estamos, en pelota. Bueno, nada habrá sido tan gracioso, solamente se hubieran quedado en pelota estas personas. Lamentablemente un grupo que esta vez no fue reducido como las típicas excusas de la autoridad pública en su momento, empezó a quebrar lo que se le pasó por frente. McDonald's, bancos, rejas, universidades, etc. La verdad es que yo no soy un pro defensor de los derechos del trabajador. O sea, estoy de acuerdo que tiene que tener una regulación y todo eso, pero no estoy de acuerdo en este tipo de manifestaciones que más que hacer que la opinión pública sepa las dificultades que sí pasan en gran parte de los trabajadores de Chile, lo único que hacen es ponernos en la disyuntiva si es necesario o si se hace conveniente este tipo de acto o marcha. Porque hace cuánto que, por ejemplo, no vemos un acto, una marcha convocada por un grupo más o menos grande que no termina en protesta. Hace una semana atrás tuvimos la manifestación universitaria. El acto político-cultural, que le llaman. El acto político-cultural promovido por la CONFECH, Confederación de Estudiantes de Chile, en el cual también se pretendió hacer un acto político, cultural, varios grupos de música invitados, para, con el fin, mejor dicho, de llamar la atención sobre la calidad de la educación en Chile. ¿Qué pasa? Destrozo. Una semana después, exactamente lo mismo, y nuevamente, destrozo. Pero esta vez los destrozos fueron aún mayores y con un grupo que hasta, según algunos dicen, parecía organizado. Sí, y da para pensar, porque no es solamente aquí. Si recuerdan, hace alguna semana atrás en Francia querían tirar una ley que básicamente permitía el empleo juvenil bastaba con que llevaran creo que solo 3 años trabajando para que los pudieran despedir sin ninguna causa. Y no sé, algunos deben haber visto lo que pasaron, dejaron París pero ya completamente destruido. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Aquí en Europa, digamos, en los países civilizados siempre pasa lo mismo. ¿Por qué? ¿Y quiénes son al final los más perjudicados? Los trabajadores, pues los mismos que se van a manifestar de manera pacífica son los que se ven teñidos por esta gente que al final son la minoría, con los cuales quedan estigmatizados como que las manifestaciones y el libre recurso que emplean de la democracia, que es el manifestarse en el descontento, queda, ¿no es cierto?, estereotipado de anarquía, de desorden, de delito, y se tiñe eso de que, o sea, se tiñe lo más importante, que en el fondo es el querer decir y querer manifestar el descontento por injusticias sociales que se muestran a diario. Mira, yo creo que Fernando va exactamente en el punto. ¿Alguno de ustedes vio lo que dijo el presidente de la CUT en las noticias? ¿Qué fue lo que dijo? Nada, pues, no lo mostraron. ¿Qué mostraron? Mostraron a la señora robándose las cosas del banco que llega acá al lado de la universidad. Esto se sabe, ¿o tú crees que los noticieros mandaron cobertura solamente a firmar al presidente de la CUT dando su mensaje a los trabajadores? No, pues ellos clarísimo. De hecho, ¿cómo habrá sido que habían periodistas gráficos con máscara de gases, señores? Claro. Uno no va a una conferencia política con máscara de gases, pues. No, parecía este compadre Rafael Cabada, parecía un esparguete al lado del gráfico que se dieron ayer. ¿Y qué dicen el próximo año los trabajadores o la gente que se quiere ir a manifestar? Puta, ¿para qué vamos a ir? Si van a decir la misma cuestión de siempre, que vamos a dejar la cagada y todo. A lo más vamos para robarnos un par de avisos banco, qué sé yo, porque va a ir a manifestarse indicar directamente las ideas a las que queremos llegar, nadie nos va a pescar. Ahora, los que se perdieron las manifestaciones del 1 de mayo pueden ver la repetición del 21 en Valparaíso para el mensaje presidencial de cada año. Seguramente la sede de Jorge Portorio. Espérame un segundo. Oye, no, Pedro, estoy haciendo un programa de radio, te dije que no me llamaras. Es por Messenger. Sí, reuniondepauta@hotmail.com, por favor. ¿Ya? Mira, no sé, no es problema mío, por teléfono no. Chao. Si quieres manifestarte, Pedro, escríbenos a reuniondepauta@hotmail.com. Bueno, seguimos con el tema entonces. Lo que a mí también me llama mucha atención de esto es que uno ve a más de 200, 300 personas saqueando, rompiendo, pegando a la abuelita, etcétera, etcétera, etcétera, y al día siguiente aparece la autoridad pública diciendo que serán procesadas 4 personas. Una talla, claro, hacen la parada, después sale Barrueto también diciendo que se tomarán las medidas legales correspondientes a 4 personas que van a salir libres en 2 segundos. Yo creo ya la atención especialmente a un episodio que sufrió el Banco de Santander Santiago, que se encuentra al lado de la Universidad Católica, específicamente en Alameda con Lira, que no sé, hay una cámara de televisión justo en ese minuto, en ese instante, justo cuando una turba rompió los vidrios, entró, rompió cajero, robaron CPU, monitores, teléfono. De hecho, entre 3 se robaron una CPU y la vieron para sacarle las placas madre. O sea, eran ladrones profesionales, yo opino. Claro, deben haber dicho, el banco me ha robado tanto dentro y le robo yo. Profesionales. Si anduviéramos robando a toda la gente, nos cagó alguna en la IA. ¿Te imaginas? ¿Qué le robaría a los migreros? ¿El sí que juega en el...? Duda, le robaría todos los boletos que andan trayendo. Uno que otro asiento. No sé, pues algún profesor le robaría el libro de clase, ¿me entendí? ¿Qué le robaría y tú? No sé. Claro. ¿Qué me dijiste? No, escríbelo el papelito, no te caché en el gusto. No, sí, y yo creo, bueno, y además eso se presta para que la gente que se podría ver perjudicada por las manifestaciones de los trabajadores diga, claro, o sea, obviamente que la manifestación es sinónimo de violencia, es sinónimo de anarquía, y por lo tanto cualquier inquietud legítima que tengan los trabajadores para manifestar las injusticias de este sistema está invalidada. Y eso se presta para que gente que se beneficia de que eso no se diga, que los trabajadores no manifiestan su necesidad, se liguen, se acojan a esta coyuntura de un grupo reducido de gente que produce estos disturbios. Bueno, vamos a nuestra primera pausa musical. Vamos con Señor Cobranza de Bersuit. Para aquí, me muevo para allá, no me aplaudo.

Uniradio. Bueno, y a esta hora, amigas y amigos, les vamos a estar comentando de la película Un amor, dos destinos. Es una mujer viuda maltratada por su pareja y una hija de 11 años que deciden abandonar a su compañero e irse con la pequeña a su pueblo natal, en el que se reencontrará con su suegro, que no conocía la existencia de la niña. A pesar del gran rencor que el suegro guarda hacia la mujer, a la que considera culpable de la muerte de su hijo en un accidente de coche años atrás, no podrá evitar acabar sucumbiendo a los encantos de la nieta. Hola, estamos de vuelta. Vamos a saludar a nuestros oficiadores, gracias a los cuales estamos haciendo este programa. MercadoLibre.cl, donde compras y vendes de todo. Y es cierto, yo he comprado y vendido muchas cosas en Mercado Libre. Yo también compré mi palmo en Mercado Libre. Sí. Muy bueno. ¿Y dónde amplificador? Google.com, simplemente Google lo sabe todo. Y amigos.com, el portal de relaciones personales más grande del mundo, con 2 millones de usuarios. Puedes conocer a mucha gente. Sí. Bueno, conocí a este par de pelotas en amigos.com. Bueno, antes de pasar al tema, me gustaría, en relación, cerrando lo de la injusticia social por la cual se manifestan los trabajadores, tú, universitario de la Católica, y otras universidades también, puedes manifestarte en tu descontento al cobro desmedido que se hace hoy en día en el aspecto universitario de todos los temas. O sea, te cobran por el libro, por la multa. Así que comunista, Fernando. Así que caga en la universidad. ¿Se puede decir caga acá o no? Ya, bacán. Caga en la universidad porque el papel confort, al menos en la Católica, es lo único gratis que hay. Y saca del papel confort a la universidad porque es lo único que no te cobran cada vez que tú haces ingreso a... Ahora, si estás descontento con los aranceles, voy a permitirme hacer una publicidad. Puedes descargar toda tu ira en puteatranquilo.blogspot.com. Sí. Estaremos esperando todos tus enojos. Bueno, recordamos que estamos en Messenger. Sí, antes el sistema opresor de Microsoft y Bill Gates nos habían saboteado por este programa contestatario, pero ahora está funcionando ya Messenger, reuniondepauta@hotmail.com. Pueden escribirnos y establezcan el tema que vamos a conversar en los últimos 20 minutos del programa. Pero ya sabes, recupera tu arancel en papel confort. Sigamos con el tema. Bueno, redondeando el tema, el primero de mayo, claro, básicamente... No todo fue destrozos contra la propiedad. También un artista de primer nivel, de talla mundial, que se vio afectado por los desmanes del primero de mayo. Ramón nuevamente nos trae un despacho en directo. O sea, no en directo, pero estuvo ahí. ¿Quién fue? Tommy Ray. Pues yo estaba con la... No, yo estaba con la mola. No, dale, dale. ¿Ah? No importa, si lo leíste en... Lo leí en la internet, sí. Tommy Ray. ¿Qué le pasó a Tommy Rey? Bueno, básicamente Tommy Rey, ahora sí, estaba hablando un mes, señor, disculpe. Básicamente Tommy Rey alcanzó a estar exactamente 15 minutos en el escenario, luego de lo cual, al igual que en una protesta de la semana pasada, en que un bajista le cayó un tarro de pintura. No pintura, un tarro de pintura que le tiraron jóvenes idealistas oprimidos por el sistema. Tommy Rey tuvo que bajarse raudamente del escenario, armado en Alameda, y salir corriendo con su banda porque si no veía peligrar su vida. Sí. Porque Tommy Rey es más que una banda, es más de que matrimonios y eventos frívolos. Es más que Tommy. También es un inductor social que está presente en aquellas manifestaciones del pueblo, como muy bien lo vimos. Sí, sus canciones de contenido social, como El Gañón Español, que representa el Gañón Español que llegó, la alegría, la felicidad, el porvenir. Pero también es un sexista. Muchachita la peineta. ¿Qué quiere decir con eso, Fernando? Muchachita la peineta. La peineta es un elemento propio del sistema capitalista. Tiene su fondo, sí. Ahora, es muy cierto porque, como dice el dicho, ¿ha visto usted roto pelado? Bueno, la peineta es un instrumento. También quería mandarle un afectuoso saludo a aquella señora que salió en todos los noticieros robándose una mesita de centro en el Banco Santander de Santiago. Ojalá le dé un buen uso a la señora. Compadre, ni en liquidación de Navidad ha visto tanto ímpetu en llevarse algo, compadre. ¿Y se yo? En todo el banco vio que estaban sacando teléfonos, computadoras, y la vio una mesita. ¡Mesh! La agarró y se fue mesita en mano. Para tomar el tecito. Bien, me parece. Hay que aprovechar la... mejor uso, sin duda, que el que la orientamos. La situación. Bueno, estaríamos entonces con el primer tema del día, que sería el primero de mayo. ¿Les parece algo más que agregar o pasamos a lo siguiente? Sí, caen en la universidad, lo he dicho tres veces. Recuperan su arancel en papel confort. Es muy cierto, es gratis. Es lo único gratis que hay. Y si usted estudia en Calle Central. ¿Se puede decir la Católica acá o nos pueden demandar? Se puede, ya, bacán, en la Católica. Si usted estudia en la Católica. La Católica, ya. Bueno, no importa, si estoy en Casa Central, vaya al centro de extensión. No hay mejores servicios de higiene. Sí, es un placer además en el centro de extensión, en esa limpieza, en esa pulcritud que hay como... Pulcritud que hay en ese sector. Dígalo, pero dígalo bien. Saber que vas a expulsar tu... Eso. Porquería, sí. Tus heces, sí. Sí. En fin. Bueno, no solamente en el no solamente en Chile ocurren noticias, sino que también en todo el mundo, no solamente en la Alameda, sino que también en algunos sectores más populares. Fernando nos puede contar de un curioso asalto a un motel de la capital. Un curioso asalto a un motel de la capital. Sí, la idea era mirarlo mientras lo leía en internet, pero como no lo puedo hacer, voy a tener que improvisarlo. No, salió en el diario La Cuarta, el diario popular, ya que estamos tan populares hoy, que un grupo de fascinerosos asaltó un motel para que la gente, digamos, hombres que llegaron a su casa en pelota, y la señora, ¿qué? ¿Está ahí en un motel? Ah, sí, no, me asaltaron. Y claro, en parte están en un motel, pero en parte también los asaltaron. Hasta jabón se llevaron del motel, según escuché en la... Es verdad, se llevaron jabón del motel, unas chalailas por ahí, y ¿cómo fue? Creo que... Parece que encontraron un profesor de derecho. A un profesor de derecho, que no vamos a decir su nombre. Y a un par de califas detrás de que están haciendo su... Así que ya saben, tienen que practicar sexo seguro. Sí, se estaban poniendo al día ahí. Les llegó también los resquicios de la delincuencia. Así que ya saben, la delincuencia toca a todos los sectores en todas las circunstancias. Una noticia curiosa que... Gastronomía. Pudimos ver también el rubro de gastronomía, que más haría canibalismo. Es que no solamente en McDonald's y en Burger King tienen demandas porque le salen cositas en las hamburguesas. Recordemos que McDonald's hace un año se vio demandado por encontrar pelos. En Burger King también se encontraron colas de ratones. Y ahora no colas de ratones, digamos pelos de la zona sur del cuerpo, ¿no? Quería decirlo más elegantemente, pero sí, Alejandro no. También podemos recordar los ratones, estos que freían, o los gatos, me acuerdo, en el restaurante de comida china de Rotonda Atenas. Bueno, y esto también golpea a los restaurantes de un poco más nivel. Sí. El restaurante conocido por todos Fridays en Estados Unidos está en este momento enfrentando una gran demanda. ¿Por qué se juntan a ustedes? Porque básicamente hace una semana una joven pareja pidió una típica hamburguesa de champiñones en este restaurante, ante lo cual la persona abre la hamburguesa, le da el ketchup y se encuentra con un dedo. ¡El dedo que faltaba! ¡Ese era el dedo que faltaba! ¡Exactamente! ¡Un dedo, señores! ¡Un dedo! Nadie se había percatado. Sí. Un dedo. Dicen que la salchicha quedó y se encuentra el otro dedo y ahí podríamos completar el asunto, digamos. Ahora, de hecho, parece que si juntas tres dedos más te da una vida gratis. Ahora dicen que falta también un dedo de abajo y que también está la salchicha, así que tenés cuidado. Sí, pero ese es el primero. Con ese te lleva un combo tres. Sí, y te regalan las dos bolitas de regalo también. Bien. Ok. ¿Se pueden decir bolitas aquí también? Pero eso es de todo, un aplauso a Max Lowe. Max Lowe, tío. Max Lowe, nuestro. Max, el director que nos mira, desde allá arriba. Que nos mira desde allá arriba. Y que no nos censura, eso es la verdad. Y que no nos censura. Nos va a echar la puteada, se puede decir puteada ya. Nos va a echar la puteada por decir puteada después del programa, pero ahora nos deja decir todo lo que queramos y eso nos hace desabano y sentirnos bien. Sí, además tiene que entendernos porque es nuestro primer programa y estamos un poco nerviosos. Muy nervioso. ¿Tú estás nervioso? Muy nervioso. ¿Tú estás tenso, Fernández, Ramón? Estoy nervioso. Sí, más fuerte que Ramón, si no se verían todos nuestros signos. Yo lo tengo muy tenso. Lo tengo muy tenso. Recuerdo a los autores que por favor nos ayuden con el último tema porque ahora no tenemos de qué hablar, así que el programa terminaría 20 minutos antes. Por favor, escríbanos a... ¿Cómo se pone el messenger? reuniondepauta@hotmail.com. Bueno, ya hemos llegado al momento que para nosotros de verdad es un orgullo. Yo creo que la sección que vio nacer este programa, cuando nos juntamos a planificarlo, fue lo que primero se ocurrió. Fue la primera idea. Que es la sección que no sabíamos cómo ponerle bien, si Hollywood, True Story o biografías o qué fue de. Y nos tuvimos que cabecear mucho para llegar a nuestro primer personaje, que seguramente algunos de ustedes no lo conocen por su seudónimo, no lo conocen por su nombre, ¿verdad? Tío, Roberto Nicolini. Sí. Roberto Nicolini. Aquella persona que si está en la universidad es como de cuarto año para arriba lo va a cachar, porque si usted está de segundo para abajo va a decir ese weón me. Pero bueno, Roberto Nicolini. Contémosle a esa persona quién es el tío Roberto Nicolini. Bueno, Roberto Nicolini, a principios de los 90, fines de los 80, hizo un programa en UCI Televisión llamado Pipiripao. Pipiripao. Gran programa. En tu canal cerca del mar. Pipiripao. Es lo que te imaginas. Pásalo bien. Y aprenderás. Sí, señores. Papás, hermanos y abuelitos, sin olvidarte de ellos. Buena canción, mala, en verdad. Ahora como 15 años después vengo a cachar, pero... Sí, pero eso, igual pega. A uno le ponían cualquier cosa en televisión y se la tragaba. Sí, o sea, bueno, los monitos que tuve ahí... Eran depresivos. Eran muy depresivos los monitos. O sea, uno se pregunta por qué la juventud está como está, por qué todos tienen depresión. Uno llegaba del colegio... Los psicólogos, ¿cómo arriba los psicólogos ahora? Puta, sí, uno llegaba al colegio optimista, van a ver tele y salía Candy, Candy, que te gana a ti, abuela. Una abejita que le sacaba la crista todos los días a su mamá, weón. Sabrina que buscaba a sus padres durante una Ángel weando con la flor de siete colores que nunca encontró la flor. Pero tú sabés cuál es el drama de Sabrina, ¿sabés cuál es el drama de Sabrina? Estuvo no sé cuántas temporadas buscando a sus papás. Llegó a la ciudad, encontró a sus padres y en el último capítulo la ciudad se inunda. Y sus papás se mueren, y después de reclaman que hay depresión juvenil, que los jóvenes no están ni ahí, que la cuestión y la droga. Sí, bueno, y para qué hablar de Meteoro, que todo el mundo chocaba, morían pilotos, era cosa así. ¿Sabes que As Corazón Noble, o el nombre de As Corazón Noble, nunca sabía que el del... Claro, inculcando del orgullo y la soberbia con el doctor Mente Brillante. ¿Quién se puede hacer llamar Mente Brillante? Hay que tener patas, bueno, pero la juventud está más puta, si no hacían ver esos monitos de mierda cuando chicos, por eso estudiamos psicología y derecho. Muchas gracias. Uno llegaba llorando con estas... Bueno, hoy vamos a hablar entonces, como decíamos, de un gran psicólogo de nuestro país. Después de la pausa musical. Tenemos pausa musical, sí, amigos. Nos vamos con música, Los Bunkers, Culpables. Y no se vayan porque hablaremos de Roberto Nicolini. Así es. Nos vemos. Estamos de vuelta en Reunión de Pauta en Radio en nuestra sección Biografías de Roberto Nicolini. Sí. Bueno, como habíamos dicho, Roberto Nicolini nos marcó mucho a cada uno de nosotros. Últimamente, hace un héroe. 12 años. Era un héroe para nosotros, de verdad. Don Francisco, una alpargata al lado de Roberto Nicolini. De hecho, la Roberto Nicolini parece alpargata, pero. Sí, bueno, pero al lado de su popularidad no había tanto fanatismo como para esa boquiana. Para los que no conocen a Roberto Nicolini, vamos a partir con su historia y vamos a ir comentando episodio por episodio. Para los niños, Roberto Nicolini es como el Tulio Trilino en esta época, digamos, de 31 minutos. Eso fue para nosotros, los de la generación de claro. 80, Roberto Nicolini. Como, ahora, para los más grandes que nos están escuchando, es como la tía Pucherito, el tío Memo, una cosa claro, así. Claro, una cosa así. Dale. Bueno, Roberto Nicolini conducía su exitoso programa en compañía de grandes amigos como Fantasma Blé, Fantasma, el Rotongas. El Rotonga, hay una historia muy interesante con el Rotonga que después contaremos. Ah, miércoles. Bueno, conducía un programa y tenía una audiencia increíble. Bueno, trabajaba en un canal chiquitito, usé de televisión. Hasta que un día. Que ustedes pueden ver en la bajada de ella. Cuando en ¿cuál entra? Porque tiene como 7 entradas. Claro, por agua. En la baja. En la baja de Agua Santa, ponte tú, está usé sí. Una casucha con una antena grande, así como medio enfrente, ese usé para los que no saben. Pues digamos, para la generación del TV Cable, para que sepan. El canal es una mierda, pero uno le da una nostalgia porque llega y dice, ah, el canal de cuando es chico, ah, qué bueno. Es tan popular el canal que estuvo un tiempo fuera de la programación de ETR. Da la programación del otro canal de la señal 18. Ahora están reviviendo las teleseries del 13 en el UCB. Yo las veo, teleseries como dale. Amor a Musilo están dando ahora. Sí. Oye, exitazo su época. Exitazo sacar una serie de comedia a domicilio, no sé cómo se llama. Sí, bueno, conducía su programa, tenía una audiencia increíble en esa época. Y ganaba mucha plata Roberto Nicolini. De hecho llegó a comentar en una entrevista que ganaba en esa época, años 90, como 3-4 millones de pesos. O sea, era aproximadamente el 40% del presupuesto de televisión. Oye, para esa cuenta. Época un tremendo sueldo. Era el presupuesto del tío Roberto. Entonces, ¿qué pasó? Un día cambió la gerencia de televisión. Nada comparado con lo que ganamos nosotros con este programa. Sí. De hecho. O sea. Gracias Max. Max se puso con la Coca-Cola, así que está bien. Y después ya se pone con más Coca-Cola si nos va mejor. Sí, que seguimos. Sí. Es muy importante. En una de esas nos pega a la raja y nos vamos y no volvemos nunca más. De hecho, de la 9 y media adelante vamos a negociar las condiciones laborales sí, por claro. Nuestro programa. Bueno, seguimos. No, te digo, compañero. Amigos, compañeros complicados. Amigos, entonces. Llegó un nuevo gerente a UCB Televisión y imagínense lo que dice este caballero. ¿Qué dijo? Este guatón gana más que yo. No era Rosso, ¿cierto? No, nos metamos en problema, que todavía no regresamos. No, yo estoy hablando del guatón Rosso, de sí. Uno que era compañero de nosotros. Ya. El Martín y Rosso, ese es el Martín y Rosso, sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este caballero decide despedir a Roberto Nicolini. Fernando, ¿qué tipo de decir despedir a Roberto Nicolini? Roberto Nicolini dice, bien, gano mucha plata, me voy a poner. En ese momento los infantes chilenos nos sumimos en una profunda depresión. De hecho, carta al diario, o sea, fue de Pipe y Pavo. Sí. Ya no estaba al aire. Entonces, Roberto Nicolini decide en su momento irse. Y no volver a la televisión, porque le tuvo oferta. O sea, la red le dio oferta y muchos otros canales. Pero decidió poner un circo. Compitiéndole directamente a otros próceres de animación infantil como La Chilindrina. Pero nos dolía igual. Nos quisieron meter Carrusel, Robotech. Y aún así teníamos en la cabeza la nostalgia del Pipi Pavo. ¿Qué se le cae? Bueno, tenemos una votación. La votación del día. Parece que el director no nos quiere mucho porque ustedes votan por Messenger. ¿Debemos continuar al aire? Escríbanos por Messenger, por favor. Si no, igual muchas gracias. Hay otras cosas más importantes. Sí, hay cosas más importantes en la vida. Igual los vamos a cachar a todos por el IP. Les vamos a ver la que sí. Bueno, entonces pone un círculo. Ya increíble. Gana 50 millones de pesos en un mes, dos meses, en la época del 18. Y decide retirarse. O sea, ya se creía figura, tío Roberto. Y tío Roberto se pone con... Pone toda su plata en un... Restaurante enorme. ¿Cómo le fue con el circo? No, increíble fue con el circo. ¿En serio? De hecho, ya no. Tan bien como le está yendo a nuestro Messenger, que ya tenemos como 80 contactos en reuniondepauta@hotmail.com. Ya no podemos recibir más mensajes. Tan bien le fue. Pone entonces su circo, gana mucho plata y decide en una decisión de negocio. Era un hombre con visión, Roberto. Meter toda su plata. Un icono de la época, ¿cómo no iba a funcionar? Una mente preclara de la entretención. Exactamente, en un restaurante enorme. Restaurante de lujo. ¿Qué pasó, tío Roberto? Perfecto, funcionando los tranes increíble hasta que a la semana, compadre, se le meten tres compadres volados. El profesor Rosa quería cagárselo, weón. De hecho, sí, fue mandado por Buruburu. Sí. Y le queman el restaurante. El primero de mayo. Claro, el primero de mayo le queman el restaurante. Y tío Roberto, como era una figura tan inteligente de la televisión chilena, obviamente no tenía seguro. Primer gran trauma en la vida del tío Roberto. ¿Eso es verdad? ¿Estás weando? No, es verdad, ah, es verdad. Salió la última noticia ayer, como en el informático. Oye, se quiere algo más que el Mercurio, pues. Bueno. Sí, gran diario, sí, ya, dale. Ya, pues. Entonces le quema todo. Bueno, una deuda increíble. El tío Roberto obviamente nunca cotizó, porque tú sabes que los artistas no cotizan, sino que después hacen maratón humorística para pagarse la enfermedad. Sí. Un tema que debería analizarse socialmente. Sí. Igual que, bueno, se crea figura, bueno. Entonces pero el tío si Roberto una figura. Se sume en una depresión intensa. ¿Qué pasa? Se mete en la droga, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que conversábamos antes también. ¿La dura? ¿En serio? Eso, oh, eso es lo que conversábamos antes, porque él daba todos esos monitos. ¿Qué le pasó? ¿Pero es que estaba? ¿Le pasó? ¿Qué le pasó? Ah, se deprimió. Sí, pues, si todos los personajes que conducen programas y que hacen cosas malas de televisión terminan mal. Mira la Paulina Nin. Cuéntame. Cáncer. La Eli. ¿Ale? Cáncer. La Andrea Molina, buen puta, pasa más semanas enferma que la que conduce el programa. No, y decían así. Tenía su... Imagínate, el... ¿Cómo se llama? Don Francisco engordó, se tuvo que hacer una lipo. Sí. Todo mal. No, y el... Sí, pues decían que el Roberto Nicolini tenía su cuento ahí con el Rotonga. Sí, pues. Tenía su... De hecho, tuvo problemas maritales con su señora. Ahora le vamos a revelar un gran secreto. ¿Ustedes saben quién era la mujer de Roberto Nicolini? Tan, tan, tan, tan, fanfarra, por favor, Max. Fanfarra. El fantasma Blake. Sí, esas manos con jockey multicolor que aparecían de repente y sonaban campanitas. Era la señora. Así que cualquier sobajeo que hayan visto entre Roberto y el fantasma Blake era cierto. ¿Era necrófilo? Ah, no sé. O sea, se identificó con el fantasma. Claro, podía ser. Un conflicto de sábanas ahí había. Claro. Ahora, yo sé que hubo un episodio en el que él se dio cuenta que su señora ya no lo quería. Ah, este episodio es absolutamente notable. Salió un reportaje ayer en la última noche también. Soy un hombre informado. ¿Qué sucedió, Alejandro? Roberto, sucedió, su señora se fue. Pero no solamente se fue, sino que se fue de una manera muy espectacular, como mismo la describe Roberto. Ya, amigo mío, Roberto. Mi señora un día abrió un ojo, se paró de la cama y se fue. Al periodista le pregunta, ¿pero por qué abrió solo un ojo? Porque no quería ver la otra mitad de mi miseria. Bueno, ¿y qué hizo usted? Bueno, abrí los dos y me puse a llorar. Ese es el comentario de tío Roberto. Tío Roberto Nicolini, que... Destruido ya. Ah, ustedes pueden conocer a tío Roberto Nicolini de las típicas secciones de día a la mañana en ¿Qué fue de? O ¿Dónde compran jeans los gorditos? Sí. Ha aparecido hasta veces en esos tipos de secciones matinales. Bueno, Rodo Tongas también, él después de su trayectoria en UCB y su desazón por el poco, digamos, éxito que tuvo en su romance con Roberto Nicolini, tuvo que cambiar de rubro y ahora Roberto Nicolini es una máquina de vidas en el campus San Joaquín de la universidad. Bueno, no, nuevamente vamos a contar un poco la grafía del tío Roberto Nicolini. Dije Rotonga, eso que dice. Del Rotonga, perdón. Rotonga. Vamos ya a ir vamos a Rotonga porque vamos a otra pausa. Pausa musical. Muy ad hoc con el primero de mayo a todos esos compañeros universitarios que lo único que saben es protestar por una llama junta. El grupo Escape con Niño Soldado. Puta, bueno, estamos guateando en mala, güey. No, si yo creo que igual tenemos que entender, señor. O sea, pero tú crees que nos están diciendo que no sigamos, pues. No, pero da lo mismo. Si total, tú crees que quién sabe. Pero puta, ¿qué digo? Ya hacemos para subir. Mira, en verdad, yo creo que vos estás medio guateando. amigas y amigos, están escuchando Reunión de Pauta en uniradio.cl. Son las 8:50, transmitiendo en vivo y en directo por la señal de uniradio.cl. Hola, hola, estamos de vuelta. Un auditor por Messenger de Reunión de Pauta @hotmail.com nos dio el dato de que a propósito estábamos hablando del robot Tonga. Es la persona que estaba dentro, adivinen cómo se llamaba. Gastón. O sea, fueron muy originales para ponerle el nombre a este robot, ¿eh? Gastón, Tongas, en fin. Bueno, aprovecho para mandar algunos saludos a quienes nos están escuchando. A Juanjo, a mi mamá, a mi hermana, a la hermana de Ramón, a la familia de Fernando, a la Rosario Fernández, a Pedro Echeverría, a todos los autores que nos están escuchando, a la Minú, a Diego Salgado, yo creo que... A Tomás Enrique, que va mañana en directo de 8 a 9 y media con Cultura Chopística, para ver si nos llegan a ganar en auditorio. Yo creo que no, es imposible, toda la gente que nos habla por Messenger. Ah, perfecto, parece que le está yendo bien ese programa, se trae mucho auspicio. Sí, me dice que le hagamos más propaganda. Roberto Sagredo, Felipe Herao y Tomás Enrique mañana. De 8 y media a 9 de la noche en Cultura Chopística. Bueno, yo espero que nos devuelva la publicidad. Ellos tocan temas un poco más trascendentes que nosotros. Ellos sí, pero son una lata igual. No, pero igual es el programa, si yo lo he escuchado, hablan temas de contingencia. La juventud, han hablado de la homosexualidad, de los valores juveniles. Bueno, hay que hacer una confesión en este minuto. ¿Qué? Fernando fue a robar confort al baño. Fernando fue a robar confort al baño, fue a recuperar todo el arancel que paga. Compañero, estamos luchando junto a ustedes. ¡Vamos, Fernando! Ojalá que vuelva luego, porque tenía que hacer la próxima sección. ¡Ahí viene! ¿Cuánto confort le robaste a la universidad, Fernando? 4 metros, cubicos se dice, no, cuadrados de confort. ¡Woo! ¡Vamos! ¿Cuánto plata en arancel? Como 100 pesos. ¡Vamos! Como 5 cagadas al día más... Durante todo el año se puede sacar unas luquitas. Sí, pero si entre todos hacemos fuerza y sale grande. No, y tú, puta, le sacáis la universidad, lo mismo. No, si entre todos hacemos fuerza ya. No, si entre todos hacemos fuerza, bueno, sí, también tapamos las cañerías, pero no importa. Bueno, ahora estábamos hablando de Roberto Nicolini y Fernando nos iba a contar sobre cierto desliz que tuvo con el robot Tonga. O Gastón, quien vivía dentro del robot Tonga. Sí, el robot Tonga. Bueno, lo que les decía un poco en el segmento anterior, Roberto tuvo este inicio con Tongas. De alguna manera, su circuito, su metal, su duro relieve le provocaba alguna pasión difícil de definir. Bueno, como pueden ver, Fernando todavía no vuelve, así que alejemos. No, dale. Tongas ha hablado de eso y va en el duro. Roberto lo acosó cibersexualmente. Espérate, que te vamos a distorsionar un poco la cara, porque... Sí, le tocaba sus circuitos cuando Tongas no quería, le cambiaba sus chips, le tocaba el chip ese más íntimo que tenía y... Bueno, Tongas se traumó. ¿Para él es difícil que yo diga esto? Sí, bueno, ahora hay que contar la otra parte también, o sea... Sí. Por eso Tongas... Yo me he entrevistado personalmente con Tongas y él confiesa que de pronto Roberto Nicolini le provocaba cierto cortocircuito, digamos. Bueno, para Tonga fue duro, por eso ahora el robot Tonga es una máquina de vida en uno de los campus de nuestra universidad, porque para él fue muy duro. Sí, bueno, tuvo también una carrera trágica después de quedar sin pega en Pipiripao. Trató, se dicen que las cámaras de unidad de control de tránsito lo vieron el 1 de mayo. De hecho, trató de buscar pega como cámara de control de tránsito, pero le fue mal. Semáforo incluso supe yo. Después quiso ser semáforo, pero estaba descoordinado. Ah, me dicen en el Messenger que mandemos un saludo a los operadores de Robotech. Oh, Robotech también trató de... Pero está obsoleto el robot Tongas para Robotech. Sí. Bueno, ahí por Messenger de reunión de pauta @hotmail.com, Juanjo nos pide literalmente un saludo para su mami y para su pierna que está en la casa. Saludo a la pierna, Juanjo. Saludo para la pierna. Saludo a la Paula, prima de mi pueblo, así que es. Ah, será. Sí, saludo a la pierna. Bueno, como todo programa que se precie tal... Ah, saludo a mi pierna también, mi pierna suave. Bueno, saludo a la pierna suave de Alejandro. De su pata negra. Oh. ¡Oye! Bueno, como todo programa que se precie tal, tenemos que tener nuestra sección farándula. O si no nos corta. ¿Farándula? Ah, ¿la dura? Sí. Farándula. Farándula. Pero este es uno de las farándulas. Sí, farándula. Ah, bueno, sí. Tenemos una noticia trágica también, porque no todo en el espectáculo, no todo en el acontecimiento noticioso es divertido. Bueno, en este momento tenemos en Messenger a la persona más afectada estas últimas semanas, más que el Banco Santander de Santiago, más que Tony Rey. Ustedes han sabido que durante esta semana Una trabajadora, una humilde trabajadora de una peluquería, fue agredida por su jefe. Su jefe no es ni más ni menos que Sebastián Ferrer. Sí, el peluquero lo famoso. El peluquero lo famoso, quien luego de que la clientela se reclamara por los malos cortes de pelo de esta trabajadora, ¡la golpeó! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sigan! ¡Oh! ¡Oh! No se me ocurre nada más. Sí, oh. Aparte que tenemos no tenemos efecto especial, así que... Sí. ¡Oh! ¡La golpeó! Ya, ¿y cómo? ¿Qué pasó? ¿La golpeó y este weón qué hizo? Bueno, y ella se fue. ¿Se fue, weón? Sí, pero, que, pero este gallo es como que onda, así como... No, este gallo es como... No, gurú, no, no, no, mucha gente... Es como un gurú del pelo, sí, weón. Pero bueno, vamos a aclarar. Mucha gente cree que Sebastián Ferrer es una loca, pero no es así. No, para nada. Que sea orgullo y otra rama. No, que sea peluquero. Sí, más gente en reunión de pauta rojaonda.com. En fin, ¿qué decís tú? ¿Por qué, desde un punto de vista psicológico, Fernando, un jefe puede pegarle a su empleado? Porque desde un punto de vista psicológico un jefe le puede pegar a su empleado por diversas causas. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Sebastián Ferrer? La verdad es que no tengo puta idea porque no sé quién es ese huevo. Es un peluquero, pues, weón. ¿Que le pegó a su empleado? Puta, mal, pues. Mal, ¿qué quieres que te diga? Mal, weón. Eso no incentiva el arte de la... Pero hay rumores que tú te cortás el pelo, Sebastián Ferrer. ¿Qué quieres ser tú, Fernando? No, a mí la última vez me lo cortó mi hermano y me salió gratis, así que... Y te pegó la champa. ¿Quién es? Pero buenísimo. ¿La champa fue? ¿Ah? Por una Fanta. ¿Por una Fanta se lo sí. Te cortó el pelo? Pero bien, pues... Ah, como te decía, ah, es una talla. ¡Sí! ¡Ah! Ya. Pero Sebastián Ferrer no mal, pues mal que él tenga el orgullo tan alto como para que le digan que cortaba mal el pelo. ¿Pero qué? ¿Que le dijeron que era horroroso? ¿Qué fue para que el buen le pegara? Fue... La mina cortaba mal el pelo nomás y le sacaron la cresta. Ahora, Caro, yo no te voy a hacer eso porque tú sabes que la Caro me corta el pelo a mí. Así igual que... me queda decente, así que, pero igual si algún día te queda mal, tú sabes, yo a mí no. Bueno, problema. Nosotros con Alejandro en un par de años más no vamos a poder hablar de pelo, pero. Sí, bueno, pero en fin. Mientras pero, tanto, digamos, todavía no podemos cortar el pelo. Tratamos como la farándula que fue el único tema que encontramos. Así que sabemos. Sí, no importa, pero que... vamos a una noticia universitaria. Una noticia universitaria. No sé si ustedes saben, pero hace un par de semanas, o la semana pasada, no recuerdo bien. No, fueron como hace unas dos semanas. Hace unas dos semanas hubo una feria en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, llamado La Otra UC. La Otra UC. Era un poco una feria orientada a mostrar stands de temáticas que no tienen mucha cabida en la versión oficialista de lo que es la manifestación estudiantil en la FEUC u otras. Ahora, el problema de esto fue un poco que... habían diversos stands en esta feria en el campus San Joaquín de la Universidad. Había un stand de reciclaje, había un stand de militarismo, todo lo que es el sistema militarista del país, no solamente regido al régimen castrense, sino que también... En el fondo enfocado, tú estuviste y yo no estuve, yo solamente informé por lo que leí, enfocado a lo que es el servicio militar obligatorio. No, y enfocado también al uniformismo de los escolares, a todo lo que sea la estructuración con rilletes militares en general. Bueno, el asunto es que... entre otros stand había uno de más remitido a lo que es medicación, que trabajaba con lo que era la información acerca de los métodos anticonceptivos y los métodos para evitar, digamos, el embarazo. En este stand se repartían condones y todo, y además se daban folletos y volantes que informaban del tema. El asunto es que, bueno, por diversas cosas llegó, creo que un sacerdote, que este stand estaba muy cerca de la pastoral de la universidad, estaba a unos 10, 20 metros, y empezó, creo que, a sacar fotos con su celular, no sé qué más. La cosa es que el administrador del campus, por órdenes de arriba, que no se sabe exactamente quién fueron, les corta el asunto en particular a esta feria, la feria que da esta información remitida a los métodos anticonceptivos, les corta el stand y lo censura. Bueno, nada, o sea, la observación que yo quería hacer acá, para ponernos graves y serios, era que creo que lo bonito de una universidad es que haya efectivamente, lejos de ser algo contradictorio y feo, lo bonito de una universidad, en lo que es el carácter universal y católica, que también significa finalmente universal, o sea, doblemente universal. Porque universidad significa... Universal. Exactamente. Unión en la diversidad. Así es. Lo bonito entonces es que a 10 metros de una feria de métodos anticonceptivos no aprobados tal vez por lo que es la... corriente más dogmática de la religión católica, haya a 10 metros de esto una pastoral católica que profese de manera súper legítima también lo que es esta doctrina. O sea que haya diversidad, a 10 metros de una cosa haya, ¿no es cierto?, un, una ideología que se contraponga. Y eso creo que es algo que, lejos de manifestar una contradicción en una universidad católica, la enriquece y habla bien de ella y la hace más interesante y más pluralista, más entretenida. Creo que el sesgo está en ese extremo y en otro. O sea, de repente, no sé, uno va a Gómez Milla en la Chile, también de repente uno ve y le da la impresión, tal vez, de que, no sé, se va a poner a hablar de Dios o vender rosarios ahí, te van a hacer lo mismo que le hicieron a estas personas de la, sí, ahora también de la feria no universitaria. No, creo que lo importante es el equilibrio, que se muestre un tema, punto, pero un también que se muestren otros. De encontrar espacio. Sí, o sea, la no, pero es que uno pueda manifestarse respetuosamente. Sí, pero es que es súper curioso el tema de que hayan cancelado este stand, porque en política pasa totalmente lo contrario. Tú ves que hay en todas las universidades movimientos de derecha, movimientos de centro, de repente partidos políticos que le ponen nombre a los movimientos en las universidades, movimientos de izquierda, movimientos anarquistas, pero nadie los censura. Así es. Y tienen pensamientos también que pueden ser contrarios a los fines de la universidad, contrarios a la iglesia, digamos. Además, si de la universidad, y nadie los censura, digamos. Ahora, y se dan de un lado para otro, o sea, tú vas al ¿cómo se llama esto? Al campus de Derecho de la Chile, acá al otro lado del río. Y lleno de paneles de la izquierda, y el panel del movimiento gremial de Derecho de la Chile, puta, cuando tiene un cartel no dura 5 minutos porque lo votan, ¿cachai? Sin duda, si el sesgo sea de un lado u otro, no solamente es el lado más conservador, sino que también del lado tal vez progresista, por decirlo entre comillas, puede haber también un sesgo. O sea, tiene que ver más con la forma que de abordable que con el fondo. Bueno, si ustedes allá también quieren opinar, por favor opinen a través del messenger reuniondepauta@hotmail.com. Si quieren, podemos tratar más a fondo este tema al final del programa, si quieren hacerlo ahora. Pero es un tema que agarra mucho, o sea... Si tú por lo demás tienes clara tu creencia y tus valores, lejos de producirte una contradicción interna al ver estas otras visiones, te puede hasta fortalecer y poder ir rectificando a través de estas nuevas informaciones tus propias convicciones. Quiero dejar en claro en todo caso una última cosa en relación a eso, ¿eh? Bueno, una última cosa menos por mi parte. Una cosa bien específica. Yo efectivamente tuve en mis manos uno de esos volantes que promovían los métodos de... distintos métodos de anticoncepción, y hay que dejar bien en claro que en esos volantes no salía, como puede ser el mito medio persecutorio, de que no a la abstención sexual, no. Lo primero que salía en esos volantes era métodos para evitar el contagio de SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Primero de todo, abstención sexual total. Y salía eso. O sea, si tú quieres tener 100% certeza de que no te vas a contagiar, abstente de las relaciones sexuales. Y después de eso, ahí venían todos los otros tipos de métodos, el condón, el uso del dispositivo intrauterino, pero el primero de todos era el que apoya, digamos, la iglesia, que es la abstención total de la sexualidad previa al matrimonio. O sea, no había una visión súper imparcial en el asunto y súper objetiva. Y eso tal vez no lo sabía mucha de la gente que trabajó por censurar este puesto, este stand. Bueno, cerrando un poco el tema, yo también opino que, aunque esté en una universidad católica y que se define así, son no solamente sea católica, sino que es pontificia, se deben dar los espacios correspondientes a cada una de las manifestaciones, siempre sea con respeto. Yo no conozco el tema a fondo, pero como tú me dices, parece que fue planteado con bastante respeto por las partes que hicieron esto de stand. No, como en mi opinión, temas de la semana pasada que hubieron manifestaciones que en mi opinión fueron bastante groseras. Por lo demás, fue la universidad, pero creo que, como tú lo planteas... Por lo demás, fue un proyecto aprobado, autorizado por la universidad. Es que no fue grosero en el punto de lo que te digo. O sea, todas las visiones de lo que era la evitación de enfermedades de transmisión sexual, incluida la que promueve la iglesia, que es la abstención de relaciones, si no es con una pareja única. Se decía eso. O sea, era lo primero de hecho que se decía en estos volantes que se repartían. Y a partir de ahí se dan las demás visiones de otras posturas, digamos. Nos dicen en Messenger que igual la universidad está más abierta, incluso hay movimiento gay. ¿En la universidad? Sí, yo no tenía noticia de eso. ¿Movimiento gay? Escríbanos también los movimientos gay a reuniondepauta@hotmail.com. Nos pueden contar. ¿Hay más comentarios también por ahí en Messenger? Nos dice Nico, que parece que es un amigo de Fernando. Ah, sí, creo, no sé. ¿Nico Monge? ¿Cuál es el Nick? Puta, un nombre muy raro, muy largo. Ah, sí, en vasco, sí, tiene que ser él. ¿Sí? Sí. Bueno, saludos a Nico Monge, a todos los amigos de psicología también que nos están mirando. Ah, nos acaban de informar, y esto es un mérito absolutamente a ustedes, radio escuchas, que acabamos de romper el primer récord de contacto en Messenger por un primer capítulo. ¿Cuánto? ¡Aplauso! ¡Ya hemos llegado a 15! ¡Bravo! Parece sacar pica, Tomás, pero tú solamente tuviste 7 en tu primera... Sí. Bueno, nuestro programa... No, gracias a todos ustedes que están escuchando. Mamá, de nuevo, hermana, gracias. A todos nuestros familiares, que para los próximos programas, por favor, aunque dejen la cuestión sin volumen, déjenlo prendido, porque para pisotear a Tomás en el suelo ya... De hecho, tenemos una campaña de prende un radio aunque sea en silencio. Sí. Igual que, ¿cómo es caga la universidad? ¿Cómo es? Caga la universidad y sácale plata de tu arancel en papel confort al régimen opresivo que te impide poder estudiar gratis en tu universidad. La única forma de sacarle esa plata, de recuperarla, es en papel confort, y yo lo he comprobado en 5 años estando estudiando. Bueno, llegamos a un punto que para cualquier programa que cuente con 3 hombres, no, por favor, no nos pongamos... No sé qué decir. Vamos a conversar con nuestra sección deportiva. Nuestra sección deportiva no va a tratar de Fernando González, ni de Don Zamorano, ni del partido que jugó Colo Colo, ni de la Católica. Nuestra sección deportiva va a estar dedicada a ese esforzado deportista que está empezando desde abajo. A ese deportista que se levanta todos los días en la mañana y se va en micro a los entrenamientos. Ese guatoncito que sale a trotar con su short Nike rojo, transpirado entero, para poder bajar de kilos. Y él no es deportista porque no figura en los talentos deportivos. No, él es eso, no salta paso. No, que no salga en los diarios deportivos significa que no es deportista. Que Mauricio Israel no arme una polémica en torno a él significa que no es deportista. Aquel joven intelectual que juega ajedrez todos los sábados, ¿no es deportista? Claro que lo es. ¿No? Sí, como si el ajedrez es un deporte. Sí, ¿a dónde? Sí, no está en la Olimpiada. Sí, pues. No está en la Olimpiada, el ajedrez. La corta también es. El ajedrez es un deporte, weón. Sí. Bueno, voy a informar para la próxima sesión. El carioca también, sí, vamos. Para el próximo programa, es un deporte. Ah, bueno, si tú dices un deporte. No lo sientas, está bien. Sí. Bueno, pero ese es el punto. Que no escriban. Escríbanos a ver si el ajedrez es o no un deporte. Sí, ajedrez, eso no es un deporte. De hecho, si quieren, podemos hablar una hora y media la próxima semana acerca del ajedrez. Sí, pero yo creo que. No, que están los músculos que saca la gente después de ajedrez. Sí, brillo, unos dedos, pero ya. Mal. Llega bueno, a propósito del deporte underground que estamos haciendo, queríamos mandarle un saludo a Juan Luis Mejía. Ay, ¿quién está metido? Ah, él es Juan Luis, que está corriendo después de andar con su autito a control remoto durante todo el tiempo, consiguió estar en el TC2000. Él está en el TC2000. Es uno de los tantos que está en el TC2000. Ni siquiera que estamos mal, pero es uno de los tantos que está. Sí, es uno de los tantos que está. Y corre, y no sé si gana, pero es un fútbol 1 en la universidad, no fijé, así que también me considero un deportista tan descatacado e importante como los que acabamos de... Sí, hablar. Con Ramón jugamos tenis de repente, pero claro, combinación a la rodilla con esta carta... De hecho, queremos plantear un desafío, caballero. Si forman una dupla, Alejandro y yo jugamos tenis a partir de 2 semanas más. Grandes premios para los ganadores. Tomás Enrique, parece que se tenemos, ahora vamos a una pausa musical con una canción para el recuerdo. Hay un límite de al este. Salió curado. Para otra guitarra. Sí, pues ya hace tu concierto, música. Sí, pues vamos música de fondo, gracias que guardé la música. Son fracasados, por último. Sí, pues la palabra camay, pues te acordé que fue. Empezó a ser famoso aunque salió con Zamorano. El lado oscuro de tu corazón. En esa noche fuego delirante con tu espíritu se quedó. Hoy tu alma dentro de una nube ya se apresa del deseo y decepción. Hay un límite que rompe el deseo. Algo nuevo que va más allá. Hay un límite que cruza el placer. Dime, es que aprendas de nuevo la ilusión. Te revelaste contra el monte del olvido y el lado oscuro de tu corazón. Ahora, si tu primera vez fue un accidente y el herido es tu corazón, las cicatrices pronto secarán porque hay un límite para el dolor. ¿Con coreografía? Hay un límite que rompe. rompe el deseo. Algo nuevo que va más allá. Hay un límite que es el placer carnal. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Eso es amar o eso está mal? Presente el cine chileno con la película Límite, ya, se trata de una joven detective, Adela Secal, que debe hacerse cargo de un oscuro y peligroso caso de falsificación de dinero. En la trama también participa el miembro de una banda de falsificadores, el debutante Ignacio Severín, que lucha por dejar el crimen, misión que no le va a hacer nada de fácil. El título original, Límite, y el reparto, Adela Secal, Ignacio Severín. Hola, estamos terminando ya casi nuestro programa. Queríamos nuevamente... ¡Una hora! Vamos a agradecer nuevamente a los auspiciadores, que esperemos que no se vayan. Amigos.com, el portal de relaciones personales más grande del mundo, con 2 millones de usuarios. MercadoLibre.cl, donde compras y vendes de todo. Y Google.com, simplemente Google lo sabe todo. Bueno, queríamos saludar y comentar algunas cosas que nos han dicho a través de... Reunión de pauta @hotmail.com. Nico Monge dice por ahí que el ajedrez sí es un deporte, que no es necesario hacer que esté en las Olimpiadas para ser considerado deporte. Quiero decir que el radio escucha me apoya y han mandado mail para decir que el ajedrez sí es un deporte. Iván Moro, viste, en este momento nos está esperando a la salida. Sí, nos está esperando a la salida con un par de reyes y una reina está tirando por la cabeza. Gracias, Nico. Sí, bueno, Nico. Amigo mío, grande Nico. Bueno, mi hermana también, un saludo a mi hermana que comenta que como no es de nuestra generación, que no entiende nada. Saludo a la mamá de Rosario, que pide un saludo específicamente, Rosario Fernández. La mamá de Rosario también. Bueno, el asado, muchas gracias. Sí. Bueno, seguimos entonces nuestra sección deportiva, porque no solamente queríamos hacer esa oda al deportista desconocido que Mauricio Real no pesca los domingos de la noche junto al Chino Río. También queríamos hablar de un personaje que a mí, por lo menos, soy colocolino y me representó y fui feliz con los dos goles que le hizo la U. A pesar de que originalmente es de Magallanes, sabrán de quién estamos hablando. Francisco Huayquipán. El Huayqui. Más conocido como el Cuigo La Legua y el Voto Puente Alto. De hecho, no sé si ustedes supieron que se cambió a Puente Alto, tuvo que volver. Sí, porque le decían, lo trataban de Cuigo. Sí. Lo discriminaban. Lo discriminaban por Cuigo, era muy viejo. Hoy día vende puré picante de desayuno. Nadie más habría comido puré. Y que tiene frases notables como... ¿Cómo está la pierna? Bien, le mando un saludo, está cuidando a los niños en la casa. O aquel que se perdió un entrenamiento en un partido porque se comió un puré picante al desayuno. Nadie puede ser tan rápido. Ya lo dije, pues. Bueno, perdón, lo digo de nuevo, se comió un puré picante al desayuno. Bueno, en este momento queremos mandar un saludo a Francisco, que solamente nos está escuchando de su puesto de pescado en la feria de La Legua. Saludo, Francisco, para ti un homenaje. Saludo al grupo de La Legua. Al alto nivel, muy prontamente. Bueno, también quiero mandarle un saludo a unos chiquillos forzados que conocimos las inferiores de Cobresal que tienen que lavar autos todos los fines de semana para pagárselos. Sí, es muy triste digamos, los clubes chicos del fútbol chileno. Es muy triste cómo se tiene que sustentar. Pero ¿sabes qué? Sé que yo tengo fe en nuestros dirigentes. Yo también, yo creo que tengo fe. Una oda a Reinaldo Sancho. Sí, aquella persona decente que dedica todo su esfuerzo en mejorar el deporte. Ah, sí, el ruso le dicen también. El ruso, sí, el ruso Sánchez. Bueno, el chocolo, porque a pesar de ser negro por fuera, por dentro es una persona blanca, una blanca paloma. Don Reinaldo, sabemos que hace lo posible por el fútbol. Gracias por haber corrido la fecha para que la selección fuera con todos sus integrantes de la Europea. Que Jorge Ryan, que Lino Díaz, que Juan Carlos Zaffi, que Varela, no. Que, a ver, ¿quién puede ser? Qué hueón más grande. Qué hueón más grande. Que Pato Cornejo. Que Pato Cornejo, que Hans Gildemeister. Reinaldo Sánchez ve el futuro. Sí. Bueno, queremos también comentar una gran polémica que se ha suscitado, sobre todo en Argentina, por el tema del comercial que firmó Maradona. No sé si lo han visto. Maradona sale en un comercial de Guaraná, de Antártica, Guaraná, Guaraná, sí. Antártica, no sé cómo se llama, que sale cantando el himno de Brasil entre Ronaldo y Kaká. Y Kaká. Tuvo una bolera así, bueno, finalmente sabe que está en una pesadilla por haber tomado mucha guaraná, pero en verdad los argentinos están indignados. No, el contexto se entendía, pero me dolió que el weón lo tomaron, que el weón se vendió por $150,000 por aparecer con la camiseta. Dicen que fue más plata en todo caso. O dicen que le dolió eso, creo que en el fondo, más que el argumento, que sí, claro, era como... Sí, porque Maradona al fin y al cabo es un ídolo en Argentina, tiene mucha pica futbolística. Claro, con... sobre todo los brasileños, que es un odio especial a los brasileños. Bueno, se cayó el dios, como dicen ellos. Los brasileños, sobre todo en fútbol. ¿Así dicen? Se cayó el dios. Ahora parece que está negociando Pelé con la selección chilena para aparecer en un comercial de chichas. Sobre... Esa sí que es pesadilla. ¿Ah? ¿Tú sabías que Pelé sale en un comercial notable sobre el Viagra? No, el autor es Pfeiffer. No sé si de Viagra. Fischer. Sí, pues el del Viagra, porque sale él solo así como en un estadio. En un estadio vacío. Pero si Pelé es un ícono, ha salido hasta los Simpsons. Pero ¿has visto ese comercial? ¿Se ve en un estadio solo? Ah, pero ¿sabes que Pablo Neruda sale mencionado en los Simpsons? ¿La dura? La dura. Ah, sí, lo mencionaba, pero Pelé sale en los Simpsons. Por promocionarnos con Ford, le pagan una bolsa como de plata y sale corriendo. A todo esto no se pierdan el capítulo el próximo martes, en que analizaremos la sociedad chilena y atribuiremos nombre y personaje a los personajes de Simpsons. Una experiencia. Oye, todo nada, sí. Muy, muy, muy entretenida. Bueno, sigamos con lo de Maradona. Bueno, están enojadísimos en Argentina. Lo pelan por todos lados, lo que es muy raro para Maradona, que no está acostumbrado a esto. Le dispara a periodistas, jala como loco, choca y casi mata a personas y sigue siendo un ídolo, pero se pone otra camiseta y queda la caga. ¿Qué te parece? Pero es que es bueno. A mí me parece que los argentinos están un poco como dicen. No, ahí me llegó por internet un video de Maradona en el Napoli, en el Barcelona, Guadalajara, pero Napoli, bueno. En verdad llevó al Napoli a lo que fuera. Después de eso. ¿Y qué fue? Puta, que campeón de la UEFA, creo. ¿Ahora? Sí, campeón del calcio, creo también. ¿Quién fue? Napoli. ¿Cómo era? Maradona, Napoli, parece que ganó algo. Sí, ganó la UEFA, creo. Nuestro equipito chico. En ligas chicas, de nada, sí. Pero si Napoli era como lo que era el Villarreal antes de que... Ah, ese mayor que antes dice, nos vaya un saludo a Liceo Salazar, que no completó su carrera 115. Duró 20 minutos de carrera. ¿Cuántas vueltas son esas? Como 10. Son como 10 vueltas. Le echó la culpa un camello. Bueno, a pedirle a Juanito en TC2000 ahí que... Sí, que bueno, la vida tiene muchas vueltas. La talla amena a estas horas de la noche. En fin, ya. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es que la reunión de pauta como que... O sea... Que si ¿qué dicen nuestros auditores? Tenemos saludos de... Sánchez es un mafioso de porquería. Oye, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién es ese? David Silva, un saludo para David Silva, que ese es el otro Sánchez. Debe ser otro, hablando de Reinaldo, no. Cristian Sánchez, ¿no? Sí, seguramente, sí. Seguro. No creo que está hablando de Reinaldo. ¿Qué más? Vamos. Yo creo que estamos como para ir con una música, ¿no? ¿Qué te tinca que pongamos más? Yo creo que... Bueno, vamos a esperar mientras... estiramos el chicle y... De hecho, la seña de estiren son increíbles. Sí, hagámoslo explícito, estamos guateando, pero no importa, en el primer programa uno guatea, se la cagan los temas, quedan blancos y hay que seguir haciendo las tonterías. Acabamos de bajar de 300 a 250 auditores, sí, por eso no hay problema. ¿Qué tenemos ahora? A ver. Tenemos a Sophie Alex Bexton, Murder on Dance Floor. La llevamos vuelta y llevamos jugo en San Luis. ¿Yo bailar? Sí, cuando me pegaba unos giros. Esta weá de que hay la Católica. Si voy por el más temor, chile. About your kind. I'm so and so and so and so and so. Hola, ya estamos de vuelta. Miren, le vamos a hacer una confesión. La verdad es que nuestra pauta del programa llegaba hasta... ¿Qué fue el último que hablamos? Maradona. Hasta Maradona. Así que ahora en la pausa comercial estuvimos buscando en internet. De hecho, Maradona fue improvisado. Sí, nos metimos a la página de la parte y encontramos una noticia notable. Por favor, ¿qué es lo que dice el titular? La noticia de la cuarta, amigos, dice... La PAME, en alusión a Pamela Díaz, señora de Manuel Lira, por el tema de Unión Española, dice... Juro que la quinita se sirvió a la selección completa. Esto puede tener varias interpretaciones. Se los comió con palta, mayo y... Puta, y como el tiempo tarde. Mira, hay una cosa súper curiosa. Una vez leí un reportaje, porque esto tiene su lado serio, fíjate. Una vez leí un reportaje que hay ciertas selecciones de fútbol y ciertos deportistas que les recomiendan tener sexo justo antes de los partidos. De hecho, el director técnico de Brasil acaba de autorizar que Brasil tenga sexo el día anterior a los partidos del mundo. Sí, los llevan a las concentraciones. Con la señora o con quien quieran y tiene sexo entre ellos también. Escucha, si quieren digamos para compenetrarse la selección de Rusia, para compenetrarse en el equipo. Imagínate Roberto Carlos con Cafú, digamos Ronaldinho con Kaká. Los cambios de banda son bastante los cambios de banda son saludos a la selección rusa que me tinca que iban a ser bastante la paraguaya también la paraguaya francesa, la selección francesa. Así que nomás un partido de rete con la selección francesa. Sí, no. Sonar con Kaká, sí, sí. Sí. Bueno, como tengo un poco de noticia, ¿qué le parece el boom que está teniendo Quinita en este en este tiempo. Pero ¿qué le tinita después de Zamorano? ¿Qué fue de ella? Bueno, se porque se creo que de te puedo preguntar, ¿qué fue de Paola Camaggi después de Iván Zamorano? ¿Qué fue de Fluid Medio después de Iván Zamorano? ¿Qué fue de tanta gente? ¿Qué fue de Melina Rosada? Esa fue la española que tenía cuando estaba. ¿Paola? Sí, pues. ¿Quién es ella, pues? No sé, pero. Ahora hagamos también una, ya que estamos en la boda, una boda a las mujeres que se han acostado con tenistas, futbolistas, etc. Una boda. Claro, o sea. O un recuerdo. Un recuerdo. También recuerdo a las hermanas Campos, ambas dos, una con Nicolás Mazú, la otra con Iván Zamorano. A la Luciana Salazar, con el campeón de Nicolás Mazú también. Campeón. ¿Qué más que nos dicen nuestros auditores sobre el tema? Alguien que grita mucho, alguien que pide rock clásico. Rock clásico, no de. Tirando oreja para nuestra mesa que. Nos tira buenas canciones de selección francesa. Sí, pero bueno, así es con la. Bueno, así la vamos. Futbolística. Con este tema vamos a ir despidiendo nuestro primer programa. Sí. Le queremos agradecer a todo el mundo que nos escribió por Messenger, toda la gente que sin escribir también nos escuchó. Un saludo especial para Minú, David, Democracia, qué mierda eso, cómo lo vamos a esa weá. Diego, María Inés, Nico, Nicolás Sanzosa, Super Cerdo, Rosario, Afer, J, Magamatas, MI y Rosario, que son los primeros contactos Messenger que tenemos para este programa. Que tenemos. Y cientos y cientos de personas escuchan. Ahora, sí, cientos de personas que nos escuchan en todo el mundo y a través del país, pero que por timidez o alguna otra razón no hablan por Messenger a través del contacto de reuniondepauta@hotmail.com. En mi familia no escucho a nadie porque hasta ahora comen y creo que nadie quiso bajar Windows. Les recordamos que a continuación se va a retransmitir el último programa de Cultura Chupística del miércoles pasado. Estuvo muy bueno, de hecho tiene el récord de auditores de la radio. El tema fue juventud y valores. Hablaron de la droga, del sexo. De hecho fue muy divertido porque los panelistas se sinceraron en cuanto a su calidad de virgen o no virgen. No sé si lo habían escuchado. Ah, miércoles, yo no me voy a perder ese programa. Así que ustedes, ni siquiera saben si Tomás Sánchez, Roberto Sagreo, Felipe Grau y ellos. Son vírgenes, siguen en nuestra compañía. Siguen en nuestra compañía, siguen escuchando el programa. Muchas gracias a todos. Y han entregado su. Oye, muchas gracias al auspiciador, a nuestro primer programa. Muchas gracias al primer programa. Siguen escuchándonos todos los martes de 8 de la tarde a 9 de la noche. Y les sabemos que el próximo programa será con cerveza en mano. Sí, sí. Cae en el low. Con el confort. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigas, amigos, eso fue Reunión de Pauta aquí en uniradio.cl cuando son exactamente las 9:30. Estamos dando término al primer programa Reunión de Pauta. Mañana a las 8 de la noche en nuestra programación en vivo tendremos Cultura Chupística, este panel de tres jóvenes universitarios conversando de temas profundos y analizados en síntesis acá en uniradio.cl. Los dejamos con Soda Stereo, Nada Personal, y luego la repetición de Cultura Chupística del miércoles 26 de abril, la semana pasada. Chao, chao. Hasta mañana.